Las cinco tendencias automotrices mundiales. Reenfocarse en producción y volumen, más híbridos conectables en 2019. Ciudad de México. 92% de los ejecutivos a nivel global de la industria automotriz indica que la mayor prioridad para los compradores de vehículos es un auto de larga duración y con un consumo menor de combustible. Y 79% de los entrevistados señala que las últimas innovaciones en seguridad siguen siendo un factor fundamental al momento de elegir un automóvil. De acuerdo con KPMG International, red de firmas multidisciplinarias que brindan servicios de auditoría, impuestos y asesoría. Según la 15ª Encuesta Global de Ejecutivos Automotrices 2014, estrategias para un mercado de rápida evolución, los fabricantes de vehículos experimentan cambios importantes, de alianzas estratégicas a crecimiento basado en la producción y el volumen de ventas, y hacen énfasis en generar soluciones y tecnología de movilidad para la subsistencia de los fabricantes de equipo originales, OEM por sus siglas en inglés. En la cadena de valor automotriz, a su vez, reconoce el creciente poder de Brasil, Rusia, India y China, BRIC, y el incremento de tecnologías alternativas del tren de potencia como una de las influencias significativas que dan forma a este sector. Los consumidores aún desean vehículos eficientes en cuestión de combustible y de mayor duración con tecnología automovilística. En la actualidad, la mayor prioridad para los compradores de vehículos es un auto de larga duración con un consumo menor de gasolina. 92% de los ejecutivos encuestados indica que es prioritario para los compradores. Las preferencias del consumidor por tecnologías alternativas de combustible han tomado una prioridad inferior en búsqueda de economizar. Menos de la mitad de los encuestados siente que este factor es decisivo para los compradores. Sin embargo, tener un vehículo innovador es otra importante consideración para los consumidores. Tendencia 1. Híbridos conectables. La continua preocupación del consumidor por la eficacia y la contaminación de los combustibles insta a los fabricantes de vehículos a enfocarse en tecnologías de híbridos conectables y celdas de combustible para el futuro próximo. De acuerdo con Albert Yusburg, socio líder de la industria automotriz en KPMG en México, de acuerdo con el estudio, los híbridos conectables encabezarán el paquete entre los vehículos electrónicos en la carrera hacia la producción de autos más limpios y eficientes. Se espera que los autos conectables atraigan la mayor demanda de cualquier vehículo eléctrico, tanto para los mercados de TRIAD como los BRIC. Los automóviles de celdas combustibles también experimentan un aumento en su popularidad. 69% de los encuestados considera esta tecnología como decisiva para el futuro crecimiento. A pesar de esta confianza, la mayor parte de la inversión de los fabricantes de vehículos seguirá disminuyendo el motor de combustible interna, MCI, lo que podría desacelerar los avances en autos electrónicos. 77% de la muestra indicó que la reducción y la optimización del MCI es un aspecto clave, en comparación con tan solo 59% que se inclinó a aquellas tecnologías alimentadas por batería. 2. Conducción autónoma. Cambio de la tecnología de conducción entre los fabricantes de vehículos. Conforme los fabricantes de vehículos consideran maneras de crecer en términos orgánicos, el liderazgo tecnológico podría ser decisivo para la sobrevivencia de una compañía. Para Yusburg, la demanda de conducción autónoma está llevando a los fabricantes de vehículos a volverse proveedores de soluciones de movilidad, pues existe una fuerte correlación entre el liderazgo tecnológico y la capacidad de permanecer independientemente. Y podemos ver esto a partir de la importancia que los fabricantes de vehículos están dando a los avances tecnológicos para mejorar sus soluciones móviles. con más tecnología de integrada a los vehículos actuales, la tendencia de autoconducción se vuelve una posibilidad real para el mercado. Sin embargo, solo 14% de los encuestados siente que estos vehículos representan una de las tendencias industriales clave, a pesar de que estas cifras difieren en gran medida por país. Entre los países BRIC, las expectativas de vehículos de autoconducción son mayores, 23%, que en los países TRIAD, 11%. 3. Opciones de transportación. Conforme la población mundial crece, los patrones de uso y la propiedad vehicular van cambiando y las soluciones de movilidad como compartir el auto se vuelven cada vez más populares. Muchas de las principales marcas automotrices se están trasladando a este espacio, a pesar de que no siempre, necesariamente, involucran a un automóvil físico, sino a una amplia gama de opciones de transportación. Los encuestados pronostican que hasta un tercio de los habitantes citadinos utilizarán estos servicios en 2029, un enorme incremento en comparación con los resultados de la encuesta de 2013. Para Albrecht Yusberg, la creciente tendencia de la conducción autónoma, el vehículo de autoconducción, puede tener un mayor impacto positivo en el desarrollo de soluciones de movilidad. En realidad, la capacidad de ordenar a un auto que llegue cuando así lo desee y que esto vaya a donde usted quiera ir, en realidad podría ser innecesario ser propietario de esto. Esto podría contribuir en gran medida al incremento de modelos de soluciones de movilidad, quizá eliminando la necesidad de ser propietario de un segundo automóvil familiar. 4. Ventas en línea. Las ventas en línea crecerán, pero las distribuciones estarán divididas en el futuro. El futuro de las distribuciones automotrices están dividiendo. 53% de los encuestados considera que los modelos de distribuciones automotrices no funcionan para el mercado futuro, con proveedores minoristas y de marcas múltiples en línea que podría crecer significativamente. La importancia del modelo en línea por ventas de automóviles al menudeo está creciendo 71% en 2014. Resulta interesante que solo 60% de los distribuidores encuestados siente que la ruta en línea prosperará, siguiendo una renuencia para reconocer el cambio a ventas en línea. 5. Mercados emergentes. Se acelerarán las ventas de vehículos en mercados emergentes. 85% de los encuestados indica que el crecimiento en los países BRIC y otros mercados emergentes es la mayor tendencia de la industria hasta 2025. Conforme los países BRIC asumen una mayor participación del mercado global, los ejecutivos enfrentan decisiones difíciles sobre cómo ampliar las alianzas y con quién hacerlo, así como que de qué manera responder ante la competencia en desarrollo, indicó el socio líder de la industria automotriz de KPMG en México. Además, agregó, con estos desafíos llega la oportunidad masiva tanto para fabricantes como para distribuidores de aprovechar el increíble potencial a largo plazo. No obstante, dicha perspectiva no podrá materializarse con tanta rapidez como algunos ejecutivos predicen. A pesar de que los encuestados son optimistas, este escenario no se podrá desarrollar en algunos países BRIC, donde los niveles de calidad de los vehículos nacionales no se asemejan a los estándares de las contrapartes de Occidente. Para exportar a mercados más maduros, las percepciones de marca y redes de distribución tendrían que mejorar significativamente, indicó Yusberg. Se espera que las ventas se disparen en los países BRIC, puesto que 7 de los primeros 10 OEMs que se esperaba que crecieran en los próximos 5 años provendrán de estas naciones. 66% de los encuestados predice que el fabricante ruso Autobus estará entre los 3 primeros OEM para ganar participación en el mercado, avanzando 18 lugares de la encuesta automotriz de KPMG 2013. México en ebullición. La industria automotriz en México representa más de 3% de su PIB, alrededor de 30 mil millones de dólares, MDD, de ingresos al año. Además, emplea a 500 mil trabajadores y coloca a México como un octavo mayor productor de automóviles del mundo. Usborg anota, esta industria continúa atrayendo inversión extranjera y se espera que, para 2017, produzcan 4 millones de automóviles. Las exportaciones a países distintos a los Estados Unidos está aumentando, lo cual reduce la estrecha vinculación con el desempeño de la economía estadounidense. Se espera que, durante los próximos años, el crecimiento de las ventas en el mercado interno sea continuo y ronde el 8% mencionado anteriormente. Las ventas de automóviles nacionales seguramente oscilará en torno de los 2 millones de unidades.